no te iguala mi asunción. Yeah. Seko kara henduko amba eporen tapen jane musikan dire. Ha, ete boiku zen barete de bande Juan Ramon. Ba, ebite pan izienen beruzi. Ko aman egon dekenean debe. Iku ai, te mi bentero ite unbi, nianan duban. Ka aguire nia hendu, guira kuero nien bama. Asea be aipu hama pura hei inin urami. Guarajira tamindi amoka agupu pepe Atoru toru paite peya hecha kukapi Llego a coeti, puesta a esa ruyú. Y a hendú, oñón vive, pura heñe en gotú. Como irú, un ambú, petrigo a su ojo coré. Ya ella cuaya caña, gario, huera java. Ya ni se va a ere puyú, a su anga, pese a. Como a tuyo se va a cuento, poco eres. Buen día para todos. Así lo dijo esta hermosa canción que tiene mucho que ver con el quehacer del hombre del campo en la portada musical de la mano de don Néstor Freitas. Hemos escuchado la gran orquesta de Florentín Jiménez interpretando de su autoría Amaneciendo, con las voces del ruiseñor de las campiñas guaraníes, don Óscar Escobar, Elizer Benítez y Lito Ortiz. Hermosa composición de nuestro acervo folclórico. Reiteramos, buen día para todos, que todos amanezcan muy bien, que nos preparemos para otra jornada más de trabajo en el campo. Acá nosotros con Rocío Mabel vamos a acercarle las informaciones más importantes de lo que guarda relación al quehacer en el interior del país y por otra parte también aportando algo en materia educativa mediante el apoyo que tenemos de la firma NGO, Xololo y también, ¿cómo era? Granusa, exactamente. Bien, todos juntos comenzamos esta programación de la fecha, programación que fue presentada por don Julio César González en la portada y Arturo Garoso comparte con nosotros en la parte comercial. Agradecemos el apoyo permanente que tenemos de Senalsa, como así también del Fondo Ganadero e igualmente de la Asociación Rural del Paraguay y otras firmas que ya ponemos a consideración de ustedes. El productor primario merece siempre mejores días y mayor dignidad, porque sobre su esfuerzo diario descansa la mayor parte del bienestar general. Amanecer Agropecuario, por Radio 1, 650 AM. De la mano de CIADET, llegan con mayor fuerza al país los adelantos de la biotecnología. Vacuna antiaftosa aftosan, un inmunizante que permite la vacunación de animales de cualquier edad sin riesgo de abortos ni inflamaciones. Aftosan, sinónimo de seguridad. Aftosan, de Biogénesis Vago, representa y distribuye CIADET SRL, Teodoro S. Mongelós y Capitán Cañizá. Teléfonos 20-1893 y 20-1542. O escríbanos a ciabet@ciabet.com.py. ¡Wow! Sorprendí con tu cocina Tokio. Ahora, con las cocinas Tokio, vienen de regalo una asadera, más tres sobres de jugosos al horno. Sí, con Tokio preparás los platos más ricos y jugosos. Aprovecha esta promo con todos los modelos de cocinas Tokio. Tokio, en los mejores comercios del país. Con el pacto de confianza. NGO. Yogurt Ste Más. Con la dulzura natural de la stevia. Ste más. Más fibra. Más cereales. Más frutas. Yogurt Ste más. Saludable. Calidad Los Colonos. 100% natural. Caraíñe ni tijara ha caraímo no hoja. Se zamora un hipotiva en areje pime en agua. Upevare reñungatúa era ha ingüe vosa potine. Nemo mandu a Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas Senave. Norteño, nutrición animal con respaldo profesional para obtener los resultados más eficientes. El Norteño, nutrición animal ofrece la más completa línea de alimentos para su ganado. Sales minerales Nutrifos, 100 reproducción, 88 cría, 66 recría, 40 invernada, 100 proteico, 30 proteinado invernal y estival y Nutrifos terneros. Y toda la línea de balanceados para desmamantes, toros, destete precoz, balanceados para caballos y lecheras. La solución integral para la alimentación de su ganado. El Norteño, nutrición animal, con respaldo profesional. Estamos en Mariscal Estigarribia, esquina Juan Otaño. Teléfono 0331-243367. 0331-242029, Concepción. El Norteño, nutrición animal, con respaldo profesional. El segundo periodo de vacunación contra la fiebre aftosa para desmamantes y terneros se inicia el 6 de abril y finaliza el 8 de mayo del 2015. Recuerde que la salud y el bienestar de sus animales y la economía nacional dependen de esta acción. Es un mensaje del Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal, SENACSA. País sin aftosa, comercio sin fronteras y más fuentes de trabajo. Compañía Agrotabacalera del Paraguay S.A. Oportunidad para crecer. Ayer pasé en Bogotá, donde se vio Godoy, Samir Oro, Gendudo, Peixajá. Ya elimina la audiencia de Espacio Agropecuario, Radio Comando de Yubi, la 88.5 sobre FM. Búscula, está bien, en la plata. Vende copo, líquido, le paga para ir en el cuenta, ande, roga, peyú, herende, familia, cuál hace ganancia como productor de tabaco. Un maite, yo huevo 27, los huevos 12... 27 millones. 27, 12, 48 millones. No me dice la. Ya la gente de morir, pero le mandó. Se mandó. 48 millones 200 mil. ¿Tú sabes la diferencia? La manca es ella, pero hoy. No, pero tú sabes. Aunque sea rogar la vecino, amigo, pero la doña tiene la pente. En Bajapó, la tabacalera, la Horacio Cañón. Compañía Agrotabacalera del Paraguay y sea oportunidad para crecer. Estás escuchando Amanecer Agropecuario, la compañía más cierta del hombre del campo. Bien, señores oyentes, son las 4:13 minutos, 24.6 la temperatura aquí en estudio. ¿Y qué nos anuncia el Diario Popular? De que hoy vamos a tener una mínima de 20 grados y una máxima de 27. Será un día cálido, cielo mayormente nublado, vientos del norte, luego variable, precipitaciones y tormentas eléctricas. Buen día, Rocío Mabel. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué novedades tenemos con el pronóstico extendido? Ya para mañana martes vamos a tener cálido, cielo mayormente nublado, vientos del sur, precipitaciones dispersas, mínima 20, máxima 28. Para el día miércoles, cálido, cielo mayormente nublado, vientos del sur, mínima 18, máxima 27. Para el día jueves, fresco a cálido, cielo parcialmente nublado, vientos del sureste, mínima 17, máxima 26. Para el día viernes, fresco al amanecer, luego cálido, cielo parcialmente nublado, vientos predominantes del sureste, mínima 17, máxima 28. Y va bajando la temperatura, César, ya que para el día sábado, fresco a cálido, cielo parcialmente nublado, vientos variables, mínima 15 y máxima 25. Va bajando la temperatura. Interesante, desde luego ya estamos en su época, que nos aproximamos al invierno. Y bien, les cuento de que el dólar está en 4.940, la venta está en 4.980. El euro está en 5.150, la venta está en 5.500, el peso argentino está en 3.80, la venta está en 4.20, el real está en 1.550 y la venta está en 1.610. Esto es una producción de LM Producciones, Amanecer Agropecuario. Estamos en cadena con... con la www.com.py, es Radio Cumbre. Espérame un ratito. Sí. www.radiocumbre.com.py, César. .pi. .pi. .pi. Bueno. Igualmente está con nosotros Radio Itapé, de la localidad Itapé, de don Julio César González, y emisoras del interior del país, del departamento de la Cordillera. Estamos en Amanecer Agropecuario, son las 4:16 minutos, 24.6 la temperatura en estudio. Vamos de vuelta hasta don Néstor Fleitas. Daiguayo de Cuba se seco en desaplar. Se huele y imposible en Dawi hay. Ama el Paraguay de cereza, anga y ca. Ayuse Guirojesa, Asunción del Paraguay. Arete majaula mine, ay cobeña pitimbu. Iñañaba te cobe, se pepo anga y pitim. No guajeba y serenda te petei a la toru. Se peyuba era poa vencer en un loje samí. Pero peina ñande yara y por amante hei. Petei ira y mi serenda te pollo cuai. Ser vivo y pepo ar y ser en un loje samí. Jamanombo de Yair, Asunción del Paraguay. Rejendúa pura geiro, rejendúa señe. Rejendúa ese pambulo, cero bandere que sal. Coina upe bararum de vendu y que mi haya pobre cue. Pura geiro de Guará, Asunción del Paraguay. Dilema seco evo corilla y se corazón. Se peyú a muevo y tú no a eva y peamo y te. Porque a ni se corazón me oye y va a cuperé. A que vos mante y cature y vos te pea y pojano. Tomín bimbo y yaco esta jacula olera acá. Tobe de pingoro hue, leomito sapucay. Ñam de sito pucab, tombo bebé y ñaca joya. Y me invito jovasa, Asunción del Paraguay. Aje tu macu jazmín, aje tu marrecerá. Aje tu macu cerdón, sepú paru pirupí. Jacobu Paraguay, Cuba ya está. Y por anda y yo ya caí, Juan de Ayola tabuimi. Hermosa composición de nuestro acervo folclórico, inspirado justamente en mirar con tanta nostalgia desde el puerto La Victoria, desde el muelle de La Victoria, un viejo muelle formido de quebracho, erigido sobre la ribera del río Paraguay, en donde había desembarcado nuestras tropas para internarse en el Chaco paraguayo, y luego de vuelta también, ahí muy próximo a él, instalado también el cuartel de La Victoria. Y en el fondo los obrajes. Allí en los obrajes, Emiliano R. Fernández ha sido el bohemio que llegó ante tanta gente y estaba empleado en la firma Carlos Casado Limitada. Y en aquel entonces tenía tanta nostalgia de volver a Asunción, pero no tenía los medios. Generalmente el que trabajaba en la firma Carlos Casado siempre debía, no le sobraba dinero, por más rudo que se haya sido siempre el trabajo en los obrajes. Y ahí sobre el muelle de La Victoria, mirando el río Paraguay, diciendo: Ama e Paraguay seres amante y ca, ayuseviro de ya, Asunción del Paraguay. Qué terrible esa ansiedad de salir de eso. Petei huirá se pepó an, petei huirá añá se pepó an gaiquití. Se le cortaban las alas. También otro grave problema que se tenía en Casado era la explotación del hombre por el hombre. Así aprovechó aquella firma todos los privilegios que tenía por haber ayudado al gobierno para, entre comillas, para poder enfrentar la guerra del Chaco. 250.000 leguas cuadradas de campo, por nada prácticamente. Se adueñaron de una gran parte del Chaco, explotaron a su merced, y allí también fue escrito Che Paraje Cue, no precisamente en Pinasco, porque he sido testigo de ver unas letras, es decir, la letra de Che Paraje Cue, que en son de protesta Emiliano R. Fernández había pegado por la administración de Puerto Casado para como despedida. Adiós, Che Paraje Cue. Y el uno de los parajes que menciona justamente, o a quien ha dedicado, era justamente uno de los parajes de los obrajes de San Carlos. Esa es la historia real de Adiós, Che Paraje Cue y Asunción del Paraguay, letra de Emiliano R. Fernández, músico del gran maestro del arpa paraguaya, Santiago Cortesi. Ñamba a Poquelomita, Taimbareteñan de Paraguay. Pejendujina, Amanecer Agropecuario. Radio 1, 650 AM Rupide. ¡Wow! Sorprendí con tu cocina Tokio. Ahora, con las cocinas Tokio, vienen de regalo una asadera, más tres sobres de jugosos al horno. Sí, con Tokio preparás los platos más ricos y jugosos. Aprovechá esta promo con todos los modelos de cocinas Tokio. Tokio, en los mejores comercios del país. Con el pacto de confianza. NGO. Si quieres ponernos a prueba, tendrá que ser en las más extremas condiciones de frío o calor, ya sea en un humeante mate o un heladísimo tereré. Probanos como vos prefieras y encontrará la pureza de sabor, la excelente calidad y toda la tradición de nuestra yerba. Por eso, probanos a tu elección. Yerba mate Colón. Mejor imposible. Yerba mate Colón es un producto elaborado por la Cooperativa Colonias Unidas. El segundo periodo de vacunación contra la fiebre aftosa para desmamantes y terneros se inicia el 6 de abril y finaliza el 8 de mayo de 2015. Recuerde que la salud y el bienestar de sus animales y la economía nacional dependen de esta acción. Es un mensaje del Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal, SENACSA. País sin aftosa, comercio sin fronteras y más fuentes de trabajo. Caraíña y Mitijara, a Caraíma no oja. En Beatrice Samana y Bozape, Tendá y Yibituhape, Mombirimba así pojano jarirui. Anio yanere mitingüere iriguazú, curé, picazú, vacaja caballucuera. Nemo mandu a Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas, SENAVE. Norteño, nutrición animal, con respaldo profesional. Para obtener los resultados más eficientes, el Norteño, nutrición animal, ofrece la más completa línea de alimentos para su ganado. Sales minerales Nutrifos, 100 reproducción, 88 cría, 66 recría, 40 invernada, 100 proteico, 30 proteinado invernal y estival, y Nutrifos terneros. Y toda la línea de balanceados para desmamantes, toros, destete precoz, balanceados para caballos y lecheras. La solución integral para la alimentación de su ganado. El Norteño, nutrición animal, con respaldo profesional. Estamos en Mariscal Estigarribia, esquina Juan Otaño. Teléfono 0331-243367. 0331-242029, Concepción. El Norteño, nutrición animal, con respaldo profesional. Compañía Agrotabacalera del Paraguay S.A. Creemos en la nobleza de la tierra. De Jamboico peñe por un jamaico o me ende la plata ende mandu ay como me o ende plata ende por un jamaico ende mi tío se mandu ajá o me hago ese ende con ni carretilla mano me hago ese un millón y medio preparación de suelo sin interés, pesiste interés solo la firma yo ya que es la Miguel Villamayor de areñe por un areñe mi tío upe tiempo huico anga goya ya y más 2013 ve donde se vio Odoy como productor de la compañía Cuapin del distrito generalizado aquí en el departamento de San Pedro ve ya por 5 años oreño tiene la peste va y se andere niñando le mejora y corre ganado y coja de vivir más como a añar mejorar y gusto de ser apisacuado un ajeno la hoga verotero ño mongueta rombo a fallo responda y poite cote de mando hay con la familia que bebe mejor momento oreño y va y ya ve a coan a con mejor momento oreño y pon a ya ve van de mando a la familia que andire a saber donde se doy se mando a upa angaga se ha pisado coño pija mala petra ni la se ha saco o hasta superla a droga se ha pisado ese amigo deja leñe perú cero y don eusebio o doija ni un ni va evete han de familia cuera coan y con droga mare yo guama y con las cosas de mejorama y con el botecho y con la de familia cuera oí más la hoga más cuan a guibendo y uira guibendo y coa carpa guibe carpa guibe con la hoga a ver con herramienta jeta cachape anima ponga como y con la gronzana de familia cuera Maite. Compañía Agrotabacalera del Paraguay S.A. Creíamos en la nobleza de la tierra. De la mano de CIADET, llegan con mayor fuerza al país los adelantos de la biotecnología. Vacuna antiaftosa Aftosan, un inmunizante que permite la vacunación de animales de cualquier edad sin riesgo de abortos ni inflamaciones. Aftosan, sinónimo de seguridad. Aftosan, de Biogénesis Vago, representa y distribuye CIADET SRL, Teodoro S. Mongelós y Capitán Cañizá. Teléfonos 20-1893 y 20-1542. O escríbanos a CIADET@CIADET.com.py. Amanecer Agropecuario. Para conocer con certeza la realidad del Paraguay productivo. Qué interesante el anuncio del diario Última Hora, ¿eh? Desde luego, ¿qué se puede esperar de estos buitres que están en el poder? El Ejecutivo no acompaña el plan y hay crítica en las redes sociales. Senadores quieren que los partidos reciban más plata con menor control. Hoy Siricusé y Cuey lo mitad, ¿eh? Una alianza coyuntural multipartidaria busca no solo aumentar el subsidio, sino también reducir auditorías sobre patrimonio de los candidatos, ¿eh? Qué interesante esto. Pero no se descuiden, el pueblo se va despertando de a poco. Pene problema cacua y tereita pechajay de día pene mangurullo fuera pene a pesenado vena, qué bárbaro, che. Esa mezcla de diosa y pantera. Hay tanta gente buena como tantos buitres ahí adentro del Senado y diputado. Amigo, yo me van a disculpar, pero no tengo estómago ni siquiera para conversar con esa gente. Así es. Cada día más dinero para la política y menos atención a la gente del campo. Ese Ministerio de Agricultura y Ganadería tiene que hacer malabarismo para cumplir con las peticiones. Las gobernaciones tienen que contentarse con migajas y hacer milagros para cumplir sus compromisos. Mientras tanto, senadores quieren más para los partidos políticos. Senadores quieren que los partidos reciban más plata con menor control. ¡Qué calidad! ¡Qué gente honesta! Me acuerdo, senados a diputados, ¿eh? ¡Qué plagas! Angullaco fue, ni la Zungurí, ni la Carancho, ni tampoco mi ñanday, mía, o baña de batió, mía, con el pensamiento entero, compañero de vida. Lamentablemente. A canibalismo político de Yajapalo, mitad, ¿eh? La Ipori, a ver, ojeata. 50.000 hojas de los diarios Aretopata todo el día. Problema político menos solución a la gente del campo que está con tantas necesidades. Necesidades no precisamente porque son haraganes. Y si son haraganes justamente es por la falta de educación y apoyo que tantos años no se le dio al campesinado. Más hoy digo, de la... forman comisión para declarar liquidación de cooperativas del MAC. Cooperativa del MAC, el ejemplo para muchos. O por lo mitad la asociado que era plata, oye, gastado, oye, gastado, y mame, van a oye, formar comisión para eso, para controlar eso. Cooperativa del MAC, Batecoba. Bueno, ya Rocío Mabel. MAC verifica fincas en cuarentena de Ecuador antes de enviar ganado. El Ministerio de Agricultura y Ganadería envió una misión a Ecuador para verificar las fincas antes del envío de unas 1.000 cabezas de ganado, César. El Ministerio de Agricultura y Ganadería envió al subsecretario Marcos Medina a realizar un recorrido por las fincas de la provincia de Ecuador, donde las 1.000 cabezas de ganado adquiridas por ese país al Paraguay quedarán en cuarentena, César, antes de su inserción al hato ganadero de ese país también. Así van a quedar en observación. Medina visitó los establecimientos de las localidades de General Antonio, en compañía también de la subsecretaria de Ganadería Ecuatoriana, Margot Hernández, y un equipo de técnicos y representantes del gremio ganadero local. El Ministerio de Agricultura y Ganadería es la responsable de realizar estos controles a fin de garantizar que el ganado esté en condiciones adecuadas antes de ser sometido al manejo de los ganaderos locales. Tras esta visita, otro equipo de técnicos volverá a la zona para coordinar aspectos que guardan relación a la alimentación de los animales, puntualmente a los tipos de balanceados y técnicas de manejo general del ganado. Luego, por otro lado, también César, autoridades de Cazapá coordinan apoyo con el MAC. El Ministro de Agricultura y Ganadería, Jorge Gattini, mantuvo una reunión en su gabinete con el gobernador Avelino Dávalos, el secretario de Producción e Industria de la Gobernación de Cazapá, el ingeniero agrónomo Manuel Morel. El día viernes, durante la reunión, fueron tratados temas relacionados a la ejecución de los proyectos que se estará desarrollando de manera coordinada en el departamento de Cazapá. Cabe destacar que gracias a las gestiones realizadas por las autoridades departamentales, se ha logrado aumentar el apoyo del Ministerio de Agricultura para la agricultura familiar, César, en esta zona. Durante el presente ejercicio fiscal se estará concretando el apoyo tanto para la asistencia técnica y financiera. Luego las autoridades de Cazapá se trasladaron hasta la oficina de la Dirección Nacional de Coordinación y Administración de Proyectos, DINCAP, dependencia técnica del MAC, donde fueron recibidos por el ingeniero agrónomo César Duarte, director ejecutivo de la citada dependencia, para planificar actividades en el marco de las acciones conjuntas que se viene ejecutando con la gobernación mencionada. Interesante. Bueno, vamos a ver si podemos tomar contacto un poco con don Germán Ruiz, que nos hable un poco más de lo que justamente acabas de anunciar, este control estricto para la exportación de ganado vacuno al Ecuador. Exactamente, son las 4:38 minutos, Rocío. ¿Hay más informaciones? Prosigue, César, la venta de mandioca. Venta de mandioca de la procesadora privada Codixa con el apoyo del MAC. Productores de la Coordinadora Agrícola de Maracaná iniciaron la entrega de una carga de mandioca en el marco del contrato firmado con la empresa Codixa mediante el apoyo del MAC. Sí. Con el apoyo del Ministerio de Agricultura y Ganadería, a través de la Dirección de Comercialización, los productores de la Coordinadora Agrícola de Maracaná, del distrito Curuguatú, dan inicio a la primera entrega, César, carga de mandioca en el marco del acuerdo de compra de un millón kilogramos de materia prima a la empresa Codixa. ¿Un millón de kilos o un millón de un millón de kilogramos. Un millón de kilogramos. Ah, sí. Un millón de kilos, sí. Así mismo. Para la empresa Codixa, Compañía de Desarrollo de Industrialización de Productos Primarios, S.A., en su planta ubicada en la ciudad de Guayabí. La comercialización conjunta de la mandioca proseguirá de manera continua en los próximos meses hasta cubrir el volumen total acordado, que beneficiará en forma directa a 590 socios, César, que conforman la Organización de Productores del Departamento de Canindeyú. Uh-huh. En esta primera entrega fueron entregados un millón de cargas. Sí, pero ¿qué precio? No habla de precio. Uh-huh. Eso sería interesante conocer un poco, ¿eh? Y bien, porque justamente desde luego que tiene que buscar solución a este grave problema, porque incluso ahora hay gente que fueron perjudicada por la por el temporal que vino días pasados, y esos tienen que sí o sí entregar ya su mandioca, no tiene otro camino. Y ¿tenés otras informaciones? Cultivo conservacionista aliviana el trabajo a productores y genera resultados. En la finca de Don Miguel Santos Aguirre, de la colonia 14 de Mayo, de Villarrica, se realizó una jornada técnica sobre sistemas de producción conservacionista en pequeñas fincas autosustentables. El Ministerio de Agricultura y Ganadería, a través del Centro de Desarrollo Agropecuario CDA, Guairá, y el Programa Nacional de Manejo y Conservación, Manejo, Conservación y Recuperación de Suelo, PMRN, llevó a cabo una jornada de campo en esta zona con el objetivo de concienciar a los técnicos del campo sobre sistemas de producción conservacionista, César. Durante el desarrollo de la jornada de campo, los participantes tuvieron la oportunidad de conocer distintos tipos de abono verde de verano utilizados en la finca del productor. También adquirieron conocimiento sobre las técnicas de asociación de abonos verdes con rubros agrícolas como maíz asociado con mocuna o mocuna asociado con mandioca con canavalia. También observaron los perfiles del suelo sobre cobertura de cumandaduira y, además de intercambiar las experiencias para lograr mayor sensibilización de los técnicos sobre las ventajas de la producción conservacionista. Para el desarrollo de la jornada de campo, las explicaciones técnicas se distribuyeron en 4 stands. El stand 1 se desarrolló el tema relacionado con la seguridad alimentaria y la producción de rubros de autoconsumo con enfoque conservacionista. En el stand 2 se presentó las ventajas obtenidas con el uso de tecnología de la asociación de cultivo de maíz con mocuna para la recuperación de suelo normal. El ítem estuvo a cargo del ingeniero Flaminio Miranda Prieto. El stand 3 se presentó temas como la asociación de cultivo de mandioca con canavalia para recuperar suelo. Ahí estuvo a cargo el ingeniero Diosnel Vareiro. También al terminar el recorrido por los stands se realizó una plenaria entre los participantes. El productor propietario de la finca, Miguel Santos Aguirre, por su parte señaló su contento con la adopción de la tecnología, que es una herramienta válida para los pequeños y medianos productores, señaló. Vamos a un oyente y seguimos capacitando técnicos de cartón, ¿eh? Hacer charla técnica para técnicos. Guatana Gaculami, ya capacita, llegué a su escuela porque no indica. Hasta ahí la maestro curando, soy jornada de capacitación, güey. Porque Itagüibé, Angullatuba hoy. Bueno, Mao y Ñan Endié, buen día. Buen día, César, Mático y Tan Endié, se mantenió. Va, ellos caraíguasú. Espectacular, ¿eh? Ese, que tuvieron semilla al aire, y que tu hija, y que tu ñe, ese. No, pensé que cuando va, la ña de puerco, mira, esa fue a Mimi. Que digo, y que la te potira de donde hay tu chay de agua. A don Néstor, don Néstor, ahí tengo el pequeño grande de la consola. No, pegando ídolo será, ídolo. Un mapo de día, de noche. Al cabo a toparla se ganaba la doquilla. Te copio, don Escobar. Fecha de día, Ina. ¿Este día? ¿A lo qué? El 20. El 20. El 20. El 20 de abril de 1940. 20 de abril. Ya, Ina, coma, prepara mía, Néstor Rey de Bebé, 20 de abril, de Reinaldo Mesa, conjunto Luis Alberto Alpará. Reinaldo, señor Guanau, por ahí, lleva Escobar. El grupo. El grupo. Sí. Pero ahí se nota más la voz de Reinaldo Mesa, si no me equivoco. Sí, sí. Escobar. Así es. Y justamente un pedalaron en noche, amigo. Y Después, ¿cómo se dice? Apoyar un poco tu programa, César, porque a malicia se dañan con pachota no ni entera y un IPP hombre, guac. Porque un gringo la queja la extrema pobreza, la extrema pobreza. Llegó a través del programa Agendula Esfuerzo Oyapola, Ministerio de Agricultura y Ganadería. La capacitación, la ayuda, mío, me ha. Jai, mapi coñandé, mao me es la ayuda. Escobar. Más ñandé, ya no es pipimó y más la cocuera. Sí, Escobar. Señor. ¿Sabes qué es lo que pasa? Yo creo que también es una gran equivocación del gobierno en nuestro país de hablar de la extrema pobreza. Porque Petit y Pejengüe o Huerescoa, dica tú y Imboriajú, donde es estimado. Ese fue Imboriajú, está la Oñemitino. Ja, opeago, opeala, daje, digo, va, ese algo Iñembajita lleva. Porque ni de plata de tabero, la de miserable ande de coño la de Uara, lo mismo desde Moriahu. Así es. ¿Tereba? Porque yo no estoy de acuerdo con que ahí está ministro de la lucha contra la pobreza. No, ya ande voy yo ya embotu seitereico asunto cual. Ah, pero. Porque enderece, le recorre, oigos, amigos, PTI, grupo, Natu y Saiba, no huele coiba, no huele coi forma un más povo, ni más bebé, estás en la peor, oí. Pero una gran mayoría en San Pedro mismo, amigo, encontrar gente que tiene cualquier cantidad de hectáreas vacías, no yo tini o humiara. ¿A qué pegaré a ese PTI programa de televisión, PTI ministro de Agricultura? Pero en demás amigos la iba ahí a la ñane de transporte, ah, da question bo año valo o sea ingo abuela estado. Oye, po, 15 años más la ministro Jagüeja UP y no se veía Pepe el Senado que con ahí. Ah, en tema la chamigo la quejón iba ahí la porte. Dije, ya fue inva de veja, pero ja, hoy un bebé. Entonces, pegando la. Dame nombre, por favor. ¿Eh? Dame nombre, por favor. ¿De quién? De este ex ministro. Ah, creo que es Wagner el apellido. Ah, la pucha, no, vea, vete. Dame los amigos, Naipojai Pecariagico. Han oye de Ica, o defender invasores de propiedades privadas, y guapa, doble cobeigo, voto para volver, pues vamos a oír por el CAE interiores. Y algo de eso. Y la jaeboigo ya, raque, o moingue, cuánto atorrante va a dular que el ministerio ve, o aumentar una cualquier cantidad, o verajá, tractor, o repartido, o verajá, y gente cuera, ve, los implementos agrícolas, joga, ve. No, ese no tiene nada que hablar. Ese es un miserable que se pasa despotricando y haciendo guerra contra los beneficios que uno adquiere con sudor y sacrificio, que es el respeto a la propiedad privada. Upeango fue dicho para Guay, sí, señor. Y bueno, así es, tenés mucha razón, pero como yo te digo, nosotros mismos magnificamos demasiado ese tema de la lucha contra la pobreza, la pobreza extrema. O sea, amigo, ¿te podés imaginar una mujer con un hijo en el brazo que está en la esquina pidiendo limosna, recauda 200, 300 mil guaraníes por día? De mi papá, para donde cueve. Pero tiene negocio, compañero. Así es. Jaña, de a tu Momburilla y Mela, la dicho de Henry Ford. Limpia bien. Henry Ford, y cuando a él se le pedía limosna, le ofrecía trabajo. Exactamente. A su amigo Che ahí, pero Che Argel Mie, Mie Escobar, que era ahí. Che a eso, que era su amigo también, Jope Papo. Bueno, ya anduvina la 20 de abril, muchas gracias, como siempre. 20 de abril, ahí otro país, ¿sí? Otro de usted, ¿ya? Otro Francisco Javier Martino, por ahí va. Bella Vista. Bella Vista. De Guaraz, amigo, con mil gusto. Gran profesor, amigo, defensor de nuestra música paraguaya, de nuestro, de todo lo nuestro. Así es, este. Gracias, Escobar, muy amable, ¿eh? A vos también. Gracias, este, Escobar. Vamos contigo, Néstor. En Baratapupe, 20 de abril, no, oye, Juba, y fue, vos hoy en mi tebo, o en Poto y Yuba, lo dito Yuama, Yuba Surapé, pero oye hoy, mi mayor González, capitán Vallejo, Martín Jateré, mayor Escobar, vino coro del Cataldi Cuyas en su jabalde. Cardoso Jiménez, Rodríguez Alonso, Benítez Silvero, Romero Javín, Paredes Salcedo, Lescano Machado, Romilio Gilberto, Rubén Adelfín, Benigno Nenito, Euclides Chiquito, Nini Juan Antonio Barúa Jaurti, o a vos cuitama, vos poñera afuera, o vos afuera y vos el 20 de abril. Paisante agencia, coronel Teupero, herido Escobar, viejo amo coibé, pobre coime, o chapo bairaba, o amo mite, o chapo baicue, sargento Valdez, a mayor González, a coigete fuera, a tebaita, a peixe aguaré, rico no su, o guaye peñu, a unita agüe. Coche junte, pues arendo soy vi, tu momo agui, ñande vagapu, un peixaru pinte, oño peje en hueva, ya mu año andare, ya año geotubi, guiriguazú, el 20 guarejo, esta noche tu iba, va en para el 20 de abril. Tenía razón el amigo Escobar, es la voz de Luis Alberto del Paraná, y que me corrija si me equivoco. Creo que es con el marco musical del conjunto Sansolano, si no me equivoco, ¿eh? ¿Y tenés a mano Bellavista? Bueno, vamos a escuchar después Bellavista, en homenaje a este gran hombre, luchador, defensor de nuestro acervo folclórico, ¿eh? Bien, vamos a pasar a cumplir con nuestros patrocinantes. De la mano de CIADET, llegan con mayor fuerza al país los adelantos de la biotecnología. Vacuna antiaftosa Aftosan, un inmunizante que permite la vacunación de animales de cualquier edad sin riesgo de abortos ni inflamaciones. Aftosan, sinónimo de seguridad. Aftosan, de Biogénesis Vago, representa y distribuye CIADET SRL, Teodoro S. Mongelós y Capitán Cañizá. Teléfonos 20-1893 y 20-1542. O escríbanos a ciadet@ciadet.com.py. Wow,

y viven merced a la voluntad del río Paraguay. Y justamente, al parecer, vamos a tener de vuelta una riada, vamos a tener de vuelta creciente, y nosotros tenemos un estudioso que se encuentra en Puerto Antequera de todo lo que es el río Paraguay, prácticamente como una familia de Amanecer Agropecuario. Desde un principio, estoy hablando de 19 años atrás, él ya toda la vida ha sido colaborador nuestro, él y toda su familia, porque honestamente hablando es un hombre, mi amigo, con una familia maravillosa, hermosa familia, una señora realmente extraordinaria. Desde luego que se dice luego que detrás de un gran hombre siempre está una gran mujer, o delante de una gran mujer, o detrás de una gran mujer estamos los hombres, porque lo más cobreco y más la cuñada porque la cuñada donde hay cobazú y la verdad porque sino orela ya guame mucha y con la cuñada porque él tiene una familia maravillosa y unas hijas y tan atenta, y tienen un hospedaje ahí en Puerto Antequera, un hermoso hospedaje donde puede brindar comodidad para el visitante de Puerto Antequera, y también por otro lado la hospitalidad que le brinda a uno es algo extraordinario. Un hermoso lugar que donde hoy día se cuenta con un parador hermoso y escritor de varios libros, de la vivencia de todo lo que es el río Paraguay, conocedor profundo, y a él recurrimos para que nos hable un poco de qué piensa don Adolfo Tumplin observando día a día el comportamiento del río Paraguay. Buen día, don Adolfo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días, César. Es un placer escucharte y más todavía elogiando a mi persona y a mi familia, porque vos sos como un hijo más para nosotros. Hemos compartido muchos viajes, muchas aventuras, muchas conversaciones nocturnas sobre lo que es todos estos problemas que tenemos en nuestro actual río Paraguay. Yo soy un loco amante, no sé de dónde habré adquirido esa costumbre de querer defender lo imposible. El río Paraguay, lastimosamente, así como lo encontramos actualmente, está en decadencia en muchos aspectos. En cuanto a la piscicultura, los peces están acabando en el río Paraguay en forma lamentable, en forma que no sé cómo explicar, porque la verdad es que lo que está pasando acá en el río Paraguay es terrible, pero parece que no hay conciencia de parte de nadie para que esto pueda tener alguna vez alguna solución. ¿Usted qué? Quiero aclarar este punto. Yo tengo 6 libros escritos sobre el mismo problema y ahora estoy trabajando en este preciso momento, César, yo estoy trabajando en un sueño, que es volver a recuperar nuestros peces en su hábitat natural. Y vamos a ver si esto me ayudan mis amigos. Yo le digo mi amigo al gobernador, por ejemplo, de San Pedro, porque él es un sanpedrano nato que se crió con nosotros. Lastimosamente que estará lleno de problemas y no da un curso necesario a nuestro problema. Pero vamos a ver qué pasa más adelante. Disculpame. ¿Cuál es tu idea, antes de entrar en el otro tema que nos interesa, cómo pensás encarar este tema de trabajo de recuperación de la fauna ítica del río Paraguay ahí en tu sector? Yo te voy a comentar, César, que yo he encontrado el lugar, es un lugar afrodisíaco, que si la persona que entra en ese mundo se va a quedar con la boca abierta, ni va a imaginar lo que tenemos debajo de nuestro nariz, sin conocer. Yo pude contactar con el dueño de esta propiedad, que me cedió gentilmente 1000 hectáreas de su propiedad, 1000 humedales, 1000 hectáreas de humedales. Una maravilla que en 4 horas de visadora uno no puede recolectar para ser el primer criadero natural de peces en su ambiente natural. Ahí no se va a tocar nada. Lo que está ahí tiene que quedar. No hay peces. Ya los peces ya comimos todo. no hay peces, pero el lugar es algo maravilloso. Si vos, César, llegás a ver eso, yo digo que te mudás ahí. Es un lugar abandonado, no hay casa, no hay nada, pero la riqueza natural en cuanto a piscicultura, peces para los criaderos, que es mi proyecto, es una maravilla que vale la pena conocerlo. Don Adolfo, contá conmigo en todo lo que te pueda servir y te cuento de que inmediatamente voy a estar en contacto con el viceministro de Ganadería, que es un hombre joven, dinámico, entusiasmado con este tema de la piscicultura. Y, amigo, vamos a llevarle y vamos a mostrarle eso, y para poder ser apoyado, compañero, y vamos a hacer una campaña fuerte para que tu idea se llegue a cristalizar, estimado Adolfo Tumbli. Yo quiero, César, aclararte una cosa. Yo no estoy en contra de la cría de peces en cautiverio, pero la cría de peces en cautiverio, César, quiero que la gente tenga muy en cuenta, es para los ricos, es para quitar plata para beneficiarse. Lo que yo quiero hacer es criar peces en su ambiente natural para que el río Paraguay se vuelva a cargar de peces. Es fácil, no es. No hay cosa de otro mundo. Es lo más inocente, lo más infantil que se puede hacer. Solamente falta, así como vos decís, voluntad humana, personas que se interesen en el proyecto. Yo estoy trabajando meses y meses. Yo estoy viviendo. Te voy a comentar algo más, César. En esa propiedad que ahora me cedió la persona, yo ya le presenté todo mi proyecto que yo pienso sobre su propiedad. Y él me comunica drásticamente que en este momento una empresa brasileña está queriendo contratar ese mismo lugar para cultivar arroz, y aquello se va definitivamente a la mierda, todo mi proyecto, si es que eso se llega a hacer. Pero él me da oportunidad para que yo gestione cuanto antes para declarar esa parte como área de reserva restringida del norte acá paraguayo. No, eso hay que tener en cuenta una cosa. El beneficio del cultivo de arroz le va a beneficiar a uno o dos personas dueñas de esa empresa. Sin embargo, tu programa va a beneficiar a miles de gente que se está dedicando a la cuestión de la viviendo de la pesca, y también, por otro lado, viviendo para una cantidad inmensa de gente que pueda llegar a consumir todo lo que se puede obtener en ese lugar. Y para más, otra cosa muy importante, la cuestión de darle de vuelta al río Paraguay lo que necesita para que vuelva a ser una lo que antes ha sido, compañero, una cuna impresionante de producción hítica. Don Adolfo, Sí, así mismo es. Esa es lamentable como ahora nos encontramos en una crisis total de cuanto a peces. Te quiero aclarar y quiero que sepan la gente. Adolfo, decime, ¿esta propiedad está en la margen izquierda o derecha del río Paraguay? Está hacia el lado oriental. Yo te ya inclusive te puedo dar el nombre de la persona para que este señor también se alegre. Este Tata Ferreira Menchaca. En Baracá, Baracá. Dentro de su propiedad hay una 1000 hectáreas de humedales increíble. ¿Por qué riacho se entra ahí? Se entra por el Piripucú y se puede entrar por el río Paraguay. Esa parte va a quedar libre. El proyecto es maravilloso. Si vos llegás a ver esto, César, vos te vas a quedar. Yo digo que vos te mudás en Antequera. Eso es la verdad de la cosa. Yo te voy a decir una cosa, Adolfo. Vamos a hablar con el viceministro de Ganadería y yo sé que te va a apoyar 100% en tu proyecto. Y vas a tener también el apoyo de la Asociación Rural del Paraguay, estimado amigo. Qué bien. Ojalá que nuestro gobernador esté escuchando esta conversación, porque él tiene mi proyecto trancado en este momento en su gobernación. Hoy en una reunión en Santa Aní estoy presentando una nota apelando a que se me dé curso a mis notas. Están ellos congelando mi proyecto. Eso es una pena, es una lástima. No, yo te voy a decir una cosa. Atendeme. Resulta que Paraguay me parece luego un país maldecido por esta politiquería. Estamos ya, pues, en un canibalismo político de la gran flauta. Entonces, Daipori Proyecto, Yerajá, adelante. Coanga, por ejemplo. Ayer yo estuve... Yo estuve reunido el viernes con el gobernador y justamente me fui a poner a su conocimiento de que la retroexcavadora que estaba al servicio de unos pobladores de Luz Bella se llevó a otro lado para poder satisfacer apetencias políticas. Bueno, entendemos y sabemos que eso no se puede eludir, pero inmediatamente ordenó para que el 27 esa retroexcavadora vuelva a servirle a los agricultores de la zona. Y bueno, yo te prometo que y aparte de eso te doy una información. Yo le estoy asesorando al gobernador de San Pedro en cierta medida. Así que vamos a echarnos en esta campaña 100%, estimado Adolfo Tumblin. Gracias César. Me da un alivio realmente, porque yo estoy desesperado, no sé qué hacer con esa gente que me ofreció tan gentilmente su propiedad gratis. Bueno, la maravilla del mundo y no puede hacer nada. Vamos a hacer lo siguiente, don Tumblin. Hacemos un trabajo de investigación y pasado mañana hablamos sobre la crecida del río Paraguay, por favor, ¿eh? Perfecto. Y estamos en contacto esta mañana, don Adolfo. Perfecto, muy amable. Espero tu llamado, César. Gracias, muy amable. Muy amable, gracias. Néstor Cruz, buen día, adelante. Buen día, don César, la amable audiencia de Radio 1, como siempre, Amanecer Agropecuario, nosotros a esta hora de la mañana, recorriendo las instituciones, realizando las notas, como también promocionando las jornadas, sobre todo lo que fue esta jornada con los hermanos indígenas 17, 18 y 19 en la Plaza Teniente Infante Rivarola de Asunción, una feria nacional de pueblos indígenas que contó con el apoyo de la INDI, del Ministerio de Agricultura y Ganadería, del Departamento de Asistencia a Coordinaciones Indígenas de la DEA, como también con tanta gente que se llevó ahí el señor Ministro de Agricultura y Ganadería, como también en la apertura y todas las autoridades nacionales que estuvieron presentes en ese lugar. Nosotros también estuvimos por la Facultad de Ciencias Veterinarias, concretamente ahí en la División de Ganado Menor de Leche, haciendo una capacitación radial con el doctor Neri Alonso. Él está trabajando en ese lugar, sobre todas las cosas. Nos habla de la alimentación y el cuidado de los animales, el manejo en otoño e invierno, que es demasiado importante en este tiempo, sobre todo el tiempo de lluvia, de humedad, de frío, también de repente sale el sol. Él habló un poquito también de lo que es el ensilaje, también lo que son, lo que van a venir, las pariciones de las vacas, decía él, y esto dijo el doctor Neri Alonso a la audiencia mayoritaria de Radio 1 para Amanecer Agropecuario. Bueno, ahora ya estamos en un otoño, inclusive con buena lluvia. Como dijimos, hay que prepararse ya para la alimentación de invierno. En este momento, después de estas lluvias, si es que todavía no se hizo el cultivo de invierno, sobre todo avena es lo que podemos estar cultivando ahora, entonces desde la arada, rastreada, y se cultiva. La avena se cultiva al voleo o puede ser también con máquina sembradora. Si al voleo, entonces una tierra bien preparada, luego le pasa a una raza liviana encima. Se utiliza alrededor de 100 kilos, entre 80 a 120 kilos de semilla por hectárea. Y la semilla creo que está alrededor de 2.500 el kilo en algunas en la semillería, y sin embargo en la zona producción está más bajo, la mitad de precio inclusive. O sea que es razonablemente económico hacer eso, porque es el verde y de buen nutriente que vamos a tener para el invierno. Como dijimos ya también anteriormente, la avena a los 60 días ya se puede hacer un pastoreo y luego va rebrotando y se va utilizando en forma progresiva hasta el final del invierno y entrada de la primavera. Ahora también es importante tener en cuenta de que están empezando ya a parir las vacas, entonces hay que tener buen cuidado de las vacas antes del parto, inclusive ya 60 días antes del parto se tendría que haber secado las vacas, o sea, tipo diciembre, enero ya tendría que haberse secado las vacas, eso es lo recomendable. Si se le cuida a la vaca del preparto, fundamentalmente en los últimos 15 a 20 días preparto, a tenerle ya en un lugar más tranquilo, buena alimentación, ya empezar a darle también balanceado, un 2 a 3 kilos por día por lo menos, o más si es que se puede, si es una vaca de alta producción, y ya uno tiene que estar teniendo, lógicamente, tener la fecha probable de parto, entonces ir mirando ya si está cargando la ubre, cómo están relajados los ligamentos, y uno se da cuenta cuando el animal va a parir para tener cuidado, para que pueda salir bien el ternero. Entonces eso es importante, cuidar ya el parto del animal. Inmediatamente después del parto, es importante también ya cuidar el ternero y darle el calostro lo antes posible. Antes de las 6 horas de vida hay que darle ya el calostro por lo menos un 10% del peso del ternero. El ternero blando nace con alrededor de 35 a 40 kilos, o sea que tiene que tomar 4 litros de calostro antes de la, de las 8 horas, antes de las 6 horas, es fundamental. Si es un ternero yesterman, nace con 20, 25 kilos, entonces el oriente va a tomar un 2 kilos, 2 litros a 3 litros de calostro. Y ese mismo calostro se puede dar en 2 o 3 tomas en el día, ¿verdad? Entonces es un chupón de madera. Algunos le dejan con la madre, pero es importante que si va a quedar el ternero con la madre para tomar el calostro, hay que controlar si mama o no. Porque de todas maneras, a veces la vaca le duele toda la ubre, está congestionada, y entonces no deja que se acerque el ternero. Entonces nosotros dejamos el ternero con la madre, y si alguno le dejó un día, dos días, tres días. Y sin embargo, el ternero no se alimentó, y cuando pasa las 24 horas, ese calostro que consume ya no le sirve como defensa. Y por eso es importante controlar si mama la madre o no, también. Parte de lo que decía el doctor Nery Alonso de la Facultad de Ciencia Veterinaria, División Ganado de Leche. Agradeciendo como siempre a don César Cabrera al espacio, Radio 1 Amanecer Agropecuario. Muchas gracias, don César. Gracias a vos por este contacto, y siendo las 5:16 minutos, de vuelta hasta don Néstor Freitas. jardín de la esperanza. A ti este himno de gratitud y amor. Eres cual madre que una ciencia guarda para al peregrino calmar su dolor. Solamente los hombres limpios de conciencia puede apreciar la sonrisa de un niño, el canto de las aves, el murmullo de las aguas, el contenido de un buen libro y la música. Ese es mi amigo Escobar, el hombre que ha sido distinguido en varias oportunidades por mucha gente y que a quien respeto y admiro tanto. Bueno, muy bien, cumplimos con él en este día muy especial, 20 de abril. Le corre por las venas la patria a mi amigo Escobar. Son las 5:23 minutos, minutos finales del programa Amanecer Agropecuario, y Rocío está con la información para el cierre del programa. Jornada técnica sobre elaboración de bioinsumos. La actividad es organizada por el Instituto Interamericano de Cooperación para el Desarrollo para la Agricultura, IICA, y la Dirección de Extensión Agraria del Ministerio de Agricultura y Ganadería. El próximo 23 de abril se realizará una jornada técnica sobre elaboración de bioinsumos, compost, en el Salón Multiuso de la Dirección de Extensión Agraria, San Lorenzo. El objetivo de esta actividad es fortalecer las capacidades técnicas de extensionistas y productores en la elaboración de bioinsumos para un cultivo de hortalizas, flores y frutales. Y es dirigido para técnicos y productores, también para estudiantes. La jornada se iniciará a las 8 de la mañana y se tocarán temas como la realización de compost, bioinsumos en general, César. También interesante, muy importante este encuentro. Vamos a, de la mano de nuestro amigo colaborador Néstor Cruz, vamos a tener más detalle. Y por otra parte, mañana vamos a dar a conocimiento de la gente todos los planes de emergencia prácticamente que tenemos con la multiactiva de San Pedro. Son las 5:25 minutos. Final del programa Amanecer Agropecuario. Ustedes han sido muy amables. Muchas gracias. Noticias nacionales e internacionales, con el comentario preciso de nuestros periodistas y presentadores. Usted y nosotros somos uno. Radio 1 AM 650. La primera del dial. La siguiente propuesta de Radio 1 es Primera Plana, con la conducción de Roberto Pérez. Para modernizar.